Sección número 14 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Historia de la muerte del rey Omar al-Nemán y las palabras admirables que la precedieron. Un día entre los días, el rey Omar al-Nemán, sintiéndose agobiado por el dolor de vuestra ausencia, nos había llamado a todos para que tratáramos de distraerle. Pero de pronto vimos llegar a una anciana de rostro venerable que venía acompañada de 5 jóvenes de pechos redondos, virginidad intacta y bellas como lunas, tan admirablemente bellas que ningún lenguaje podría expresar sus perfecciones. Y a su belleza unían su cultura, pues sabían asombrosamente el Corán, los libros de la ciencia y las palabras de todos los sabios de entre los musulmanes. La venerable anciana adelantó entre las manos del rey, besó respetuosamente la tierra y dijo: «Oh rey, te traigo 5 joyas como no las posee ningún soberano del mundo. Te ruego que examines su hermosura y las sometas a prueba, porque la belleza solo se aparece al que la busca con amor». El rey Omar se quedó encantado en extremo al oír estas palabras. Le inspiró un gran respeto el aspecto de la anciana y contempló a las 5 jóvenes, que le agradaron infinito, y dijo a las doncellas. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 79ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Omar dijo a las doncellas: «Oh gentiles jóvenes, si es cierto que estáis versadas en el saber de las cosas que pasaron, que se adelante cada una de vosotras y me diga lo que mejor entienda de mi agrado». Entonces la primera joven, cuya mirada era muy dulce, se adelantó, besó la tierra entre las manos del rey y dijo: Palabras de la primera joven. Sabe, oh rey del tiempo, que la vida no existiría sin el instinto de ella. Y este instinto de la vida ha sido colocado en el hombre para que pueda, con ayuda de Alá, ser el dueño de sí mismo y acercarse a Alá, el Creador. Y la vida ha sido dada al hombre para que desarrolle la belleza, poniéndose por encima de los errores. Y los reyes, que son los primeros entre los hombres, deben ser los primeros en el camino de las virtudes y en la senda del desinterés. Y el hombre cuerdo, de espíritu cultivado, debe siempre proceder con dulzura y juzgar con equidad, y debe guardarse prudentemente de sus enemigos y escoger cuidadosamente sus amigos. Y cuando los haya escogido, ya no debe intervenir entre ellos para nada el juez, sino arreglarlo todo por medio de la bondad. Porque o ha elegido a sus amigos entre los que viven apartados del mundo y dedicados a la santidad, y entonces debe oírlos respetuosamente y atenerse a su juicio, o los ha elegido entre los aficionados a los bienes de la tierra, y entonces debe velar por no herirlos en sus intereses, ni contrariar sus costumbres, ni contradecir sus palabras. La contradicción enajena hasta el afecto del padre y la madre, y un amigo es una cosa tan preciosa, porque el amigo no es como la mujer, de la cual se puede uno divorciar para sustituirla con otra. La herida hecha a un amigo no se cicatriza nunca, como dice el poeta. Piensa que el corazón del amigo es cosa muy frágil y que se le debe cuidar como toda cosa frágil. El corazón del amigo, una vez herido, es como el cristal, que una vez roto ya no se puede componer. Permite ahora que te recuerde algunas palabras de los sabios. Sabe, oh rey, que un cadí, para dar una sentencia justa, debe mandar que se hagan las pruebas de una manera evidente y tratar a ambas partes por igual, sin demostrar más respeto al acusado rico que al acusado pobre, aunque debe tender ante todo a la reconciliación, para que reine siempre la concordia entre los musulmanes. Y en la duda, debe reflexionar largamente y volver varias veces sobre sus raciocinios y abstenerse si prosigue la duda. La justicia es el primero de los deberes, y volver hacia la justicia, si se ha sido injusto, es mucho más noble que haber sido justo siempre, y mucho más meritorio ante el Altísimo. Y no hay que olvidar que Alá, el Altísimo, ha puesto a los jueces en la tierra solo para juzgar las cosas aparentes, pues se ha reservado para él el juicio de las cosas secretas. Y es un deber del cadí no intentar nunca arrancar confesiones a un acusado, sometiéndole al tormento ni al hambre, pues es indigno de los musulmanes. Y Al-Zahiri ha dicho: tres cosas denigran a un cadí: manifestar condescendencia hacia un culpable de alta categoría, amar la alabanza y temer perder su cargo. Y habiendo destituido un día el califa Omar a un cadí, éste le preguntó: ¿por qué me has destituido? Y el califa respondió: porque tus palabras sobrepasan a tus acciones. Y el gran Al-Iskandar, el de los dos cuernos, reunió un día a su cadí, a su cocinero y a su escriba, y dijo a su cadí: te he confiado la más alta y pesada de mis prerrogativas regias. Ten, pues, alma regia. Y al cocinero le dijo: te he confiado el cuidado de mi cuerpo, que depende de tu cocina. Has de saber tratarlo con arte y con prudencia. Y dijo a su escriba: en cuanto a ti, oh hermano de la pluma, te he confiado las manifestaciones de mi inteligencia. Te conjuro a que me transmitas íntegro a las generaciones por medio de tu escritura. Y la joven, dichas estas palabras, se volvió a echar el velo por encima de la cara y retrocedió hacia sus compañeras. Entonces se adelantó la segunda joven, que tenía... En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 80ª noche, ella dijo: el gran visir Dandán prosiguió de este modo: entonces se adelantó la segunda joven, que tenía una mirada muy brillante y una cara muy fina, animada por una eterna sonrisa. Besó 7 veces la tierra entre las manos de tu difunto padre, el rey Omar al-Neman, y dijo: palabras de la segunda joven. Sabe, oh rey afortunado, que el sabio Luqman habló así a su hijo: oh hijo mío, hay 3 cosas que sólo pueden comprobarse en 3 circunstancias. No se puede saber si un hombre es verdaderamente bueno más que en sus iras, si un hombre es valeroso más que en el combate, y si un hombre es afable más que en la necesidad. El tirano sufrirá tormentos y expiará sus injusticias, a pesar de las lisonjas de sus cortesanos, mientras que el oprimido, a pesar de las injusticias, se salvará de todo tormento. No trates a la gente por lo que diga, sino por lo que haga. Las acciones no valen más que por la intención que las inspira, y cada hombre será juzgado por sus intenciones y no por sus actos. Sabe también, oh rey Omar, que la cosa más admirable de nosotros es nuestro corazón. Y preguntándole un día a un sabio cuál es el peor de los hombres, contestó: aquel que deja que los malos deseos se apoderen de su corazón, porque pierde toda su entereza. Y el poeta lo dijo muy bien: la única riqueza es la que encierran los pechos, pero cuán difícil es encontrar su camino. Nuestro profeta, sean con él la paz y la plegaria, dijo: el verdadero sabio es el que prefiere las cosas inmortales a las perecederas. Y se cuenta que el asceta Sabet lloró tanto que se le enfermaron los ojos. Entonces llamaron a un médico y le dijo: no puedo curarte como no me prometas una cosa. Y el asceta preguntó: ¿qué cosa he de prometerte? Y dijo el médico: que dejarás de llorar. Pero el asceta repuso: ¿y para qué me servirían los ojos si ya no lloraran? Y sabe también que la acción más hermosa es la desinteresada, porque se cuenta que en Israel había dos hermanos, y uno de ellos dijo al otro: ¿cuál es la acción más espantosa que has cometido? Y el otro contestó: es esta: pasando un día cerca de un gallinero, alargué el brazo, cogí una gallina y después de estrangularla, la volví a echar al gallinero. Esta es la cosa más espantosa de mi vida. Y tú, hermano mío, ¿qué es lo más espantoso que has hecho? Y el otro hermano contestó: haber rezado a Alá para pedirle una merced, porque la plegaria solo es hermosa cuando encamina el alma hacia las alturas. Y por otra parte, en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 81ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que la segunda joven prosiguió de este modo. Y por otra parte, ya lo expuso acertadamente el poeta en estos versos: hay dos cosas que debes evitar siempre, la idolatría hacia Alá y el mal hacia tu prójimo. Y dichas estas palabras, la segunda joven retrocedió hacia sus compañeras. Entonces, la tercera joven, que reunía en sí las perfecciones de las otras dos, se adelantó hacia el rey Omar al-Nemán y dijo: palabras de la tercera joven. En cuanto a mí, oh rey afortunado, te diré pocas palabras en este día, porque estoy algo indispuesta, y además recomiendan los sabios la brevedad en el discurso. Sabe, pues, que Safián ha dicho: si el alma habitase en el corazón del hombre, el hombre tendría alas y volaría hacia los paraísos. Y ese mismo Safián ha dicho: sabed que el simple hecho de mirar la cara de una persona fea constituye el pecado más grande contra el espíritu. Y habiendo dicho estas dos frases, la joven retrocedió hacia sus compañeras. Entonces se adelantó la cuarta joven, que ostentaba unas caderas sublimes, y habló así. Palabras de la cuarta joven. Y yo, oh rey afortunado, heme aquí, dispuesta a decirte las palabras que he llegado a saber de la historia de los hombres justos. Se cuenta que Basra, el descalzo, dijo: guardaos de la cosa más abominable. Y los que le escuchaban preguntaron: ¿cuál es la cosa más abominable? Y el sabio contestó: el hecho de permanecer mucho tiempo de rodillas para alardear del rezo, la ostentación de la piedad. Entonces le suplicó uno de los presentes: oh, padre mío, enséñame a conocer las verdades ocultas y el secreto de las cosas. Pero el descalzo dijo: oh, hijo mío, esas cosas no se hicieron para el rebaño, y nosotros no podemos ponerlas al alcance del rebaño, porque apenas de cada 100 justos hay 5 que son puros como la plata virgen. Y cuenta el Sheikh Ibrahim: un día había un hombre muy necesitado que acababa de perder una monedilla de cobre. Me acerqué a él y le alargué un dracma de plata, pero el hombre lo rechazó y me dijo: ¿de qué me serviría toda la plata de la tierra si solo aspiro a las dichas inmortales? Se cuenta también que la hermana del descalzo fue un día... En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 82ª noche, ella dijo: se cuenta también que la hermana del descalzo fue un día a buscar al imam Ahmad ben Hanbal y le dijo: oh santo imam, vengo a ilustrarme. Ilústrame. Por la noche acostumbro a velar en la azotea, hilando a la claridad de las luces que pasan, pues no tenemos luz. Y de día hago mis labores y preparo los alimentos. Dime si obro bien usando una luz que no me pertenece. Entonces preguntó el imam: ¿quién eres tú? Y ella dijo: soy la hermana de Basra, el descalzo. Y el santo imam se levantó, besó la tierra entre las manos de la joven y dijo: oh hermana del más perfumado entre los santos, ¿por qué no podré yo aspirar a toda la pureza de tu corazón? Se cuenta también que un santo entre los santos ha dicho estas palabras: cuando Alá quiere bien a uno de sus servidores, abre ante él la puerta de la inspiración. También se sabe que cuando Malek ben Dinar pasaba por los zocos y veía algún objeto que le gustaba, se reconvenía de este modo: oh alma mía, es inútil que me tientes, pues no te haré caso. Porque afirmaba: el único medio de salvar el alma es obedecerla, y el medio seguro de perderla es hacerle caso. Y Mansur ben Omar nos cuenta el caso siguiente: fui de peregrinación a la Meca y pasé por la ciudad de Kufa, y era una noche llena de tinieblas, y en el seno de la noche oí cerca de mí, sin distinguir de dónde salía, una voz que decía esta oración: oh Señor lleno de grandeza, no soy de los que se rebelan contra tus leyes, ni de los que ignoran tus beneficios. Y sin embargo, en tiempos pasados he pecado, acaso gravemente, y vengo a implorar tu perdón y la remisión de mis errores, porque mis intenciones no eran malas, y mis actos me hicieron traición. Y terminada esta oración, oí que un cuerpo caía pesadamente al suelo. Y no sabía lo que podía ser aquella voz, ni comprendía lo que significaba aquella oración en medio del silencio, porque mis ojos no podían distinguir la boca que la decía, ni podía adivinar qué era aquel cuerpo que caía al suelo pesadamente. Entonces grité: «Soy Mansur Ben Omar, peregrino de la Meca. ¿Quién necesita que le socorra?». Y nadie me contestó, y me fui. Pero al día siguiente vi pasar un entierro y me uní a la gente que formaba la comitiva, y delante de mí iba una vieja extenuada por el dolor. Y le pregunté: «¿Quién es ese muerto?». Ella respondió: «Ayer mi hijo, después de decir la oración, recitó los versículos del libro noble que empiezan con estas palabras: «Oh vosotros que creéis en la palabra, fortaleced vuestras almas». Y cuando mi hijo hubo acabado los versículos, ese hombre que está ahora en ese féretro sintió que le estallaba el hígado y cayó muerto. Y eso es todo lo que puedo decir. Y la cuarta joven, después de estas palabras, retrocedió hacia sus compañeras. Entonces se adelantó la quinta joven, que era la corona sobre la cabeza de todas las jóvenes, y dijo: Palabras de la quinta joven. Yo, oh rey afortunado, te diré cuanto he llegado a saber de las cosas espirituales de pasados tiempos. El sabio Moslim Ben Dinar ha dicho: Todo placer que no impulse tu alma hacia Alá es una torpeza. Se cuenta que cuando Musa, la paz sea con él, estaba en la fuente de Modain, llegaron dos pastoras con el rebaño de su padre, Shuaib, y Musa, la paz sea con él, dio de beber a las dos muchachas y al rebaño en el abrevadero de troncos de palmera. Y las dos jóvenes, de regreso a su casa, se lo contaron a su padre Shaib, que dijo entonces a una de ellas: «Vuelve junto al joven y dile que venga a nuestra casa». Y la muchacha volvió a la fuente, y cuando estuvo cerca de Musa, se cubrió la cara con el velo y le dijo: «Mi padre te ruega que me acompañes para compartir nuestra comida en recompensa de lo que has hecho por nosotras». Pero Musa, muy emocionado, no quiso seguirla al principio, aunque después acabó por decidirse, y se fue detrás de ella. Ahora bien, la pastorcilla tenía un trasero muy gordo. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 83ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la quinta joven prosiguió en esta forma. La pastorcilla tenía un trasero muy gordo, y el viento de cuando en cuando adhería a sus redondeces el ligerísimo vestido, y otras veces levantaba la falda y dejaba completamente desnudo el trasero de la pastora. Pero Musa, cada vez que se le aparecía el trasero desnudo, cerraba los ojos para no verlo. Y como temía que la tentación llegara a ser demasiado fuerte, dijo a la muchacha: «Déjame ir delante de ti». Y la joven, bastante sorprendida, echó a andar detrás de Musa, y acabaron los dos por llegar a casa de Shaib. Y cuando Shaib vio entrar a Musa, se levantó en honor suyo, y como la comida estaba dispuesta, le dijo: «Oh Musa, que la hospitalidad en esta casa te sea amplia y cordial por lo que has hecho por mis hijas. Pero Musa contestó: «Oh, padre mío, no vendo ni por oro ni por plata los actos que ejecuto pensando en el juicio». Y Shu'aib replicó: «Oh, joven, eres mi huésped y acostumbro a ser hospitalario y generoso con mis huéspedes, pues tal fue la costumbre de todos mis antepasados. Quédate, pues, aquí y come con nosotros». Y Musa se quedó y comió con ellos. Y al acabar la comida, Shu'aib dijo a Musa: «Oh, mi joven huésped, vivirás con nosotros y llevarás a pacer el rebaño. Y a los 8 años, como precio a tus servicios, te casaré con aquella de mis hijas que ha ido a buscarte a la fuente». Y Musa esta vez aceptó y dijo para sí: «Ahora que la cosa será lícita con la joven, podré usar sin reticencias su trasero bendito». Se cuenta que Ibn Bitar hubo de encontrarse con uno de sus amigos, que le preguntó: «¿En dónde has estado tanto tiempo que no te he visto?». Ibn Bitar repuso: «He estado con mi amigo Ibn Shihab. ¿Lo conoces?». Y el otro contestó: «Ya lo creo que lo conozco. Es vecino mío desde hace más de 30 años, pero nunca le he dirigido la palabra». Entonces Ibn Bitar dijo: «Oh, desventurado, ¿no sabes que al que no quiere a sus vecinos no le quiere Alá? ¿Y no sabes que debemos tantas consideraciones a nuestro vecino como a nuestro pariente?». Un día Ibn Adam dijo a uno de sus amigos que volvía con él de la Meca: «¿Cuál es tu vida?». Y el otro contestó: «Cuando tengo para comer, como, y cuando tengo hambre y no tengo dinero, lo tomo con paciencia». E Ibn Adam contestó: «En realidad, haces lo mismo que los perros del país de Balk. En cuanto a nosotros, cuando Alá nos da pan, lo glorificamos, y cuando no tenemos qué comer, le damos las gracias de todas maneras». Entonces el hombre exclamó: «¡Oh, maestro mío!», y no dijo más. Cuentan que Mohamed Ben Omar preguntó un día a un hombre muy austero: «¿Qué piensas de la esperanza que se debe tener en Alá?». Y el hombre dijo: «Pongo mi esperanza en Alá por 2 cosas, porque el pan que yo como nunca se lo come otro, y porque si he venido al mundo ha sido por voluntad de Alá». Y dichas estas palabras, la quinta joven retrocedió junto a sus compañeras. Entonces se adelantó pausadamente la venerable anciana, besó 9 veces la tierra entre las manos de tu difunto padre, el rey Omar al-Neman, y dijo: palabras de la anciana: «Oh, rey Omar, acabas de oír las palabras edificantes de estas jóvenes acerca del desprecio hacia las cosas de aquí abajo, en la medida en que estas cosas deben ser despreciadas. Ahora voy a hablarte de cuanto sé respecto a los hechos y a los dichos de los más grandes entre nuestros antiguos. Se cuenta que el gran imán Al-Shafi, que Alá le tenga en su gracia, dividía la noche en 3 partes. La primera para el estudio, la segunda para el sueño y la tercera para la oración. Y hacia el fin de su vida velaba toda la noche sin reservar nada para el sueño. El mismo imán Al-Shafi, Alá le tenga en su gracia, ha dicho: «Durante 10 años de mi vida no he querido comer todo el pan de cebada que apetecía, porque comer demasiado es perjudicial de todas maneras. Se embota el cerebro, se endurece el corazón, se aniquila la inteligencia, se acrecientan la pereza y el sueño, y desaparece hasta la última energía. El joven Infuad nos cuenta: me hallaba un día en Bagdad cuando habitaba allí el imán al-Shafi, y habiendo marchado a la orilla del río para hacer mis abluciones, pasó junto a mí un hombre seguido de una muchedumbre que caminaba silenciosamente detrás de él, y me dijo: oh joven paseante, cuida de tus abluciones y Alá cuidará de ti. Y al ver a aquel hombre que tenía unas barbas muy largas y un rostro señalado por la bendición, me apresuré a terminar mis abluciones y le fui siguiendo. Entonces se volvió hacia mí y me dijo: ¿necesitas pedirme alguna cosa? Yo repuse: oh venerable padre, deseo que me enseñes lo que seguramente has aprendido de Alá el Altísimo. Y me dijo: aprende a conocerte y no obres hasta entonces. Y obra entonces según tus deseos, pero cuidando de no perjudicar al vecino. Y siguió su camino sin decir más. Entonces pregunté a los que le seguían: pues, ¿quién es ese? Y me contestaron: es el imán Mohammed ben Edris al-Shafi. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 84ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que la venerable anciana prosiguió de esta manera. Se cuenta que el califa Abu Ya'far al-Mansur quiso nombrar cadi a Abi Hanifa y señalarle 10,000 dracmas al año. Pero cuando Abi Hanifa se enteró de la intención del califa, rezó la oración matutina, se envolvió en su ropón blanco y se sentó sin decir una palabra. Entonces entró el enviado del califa para entregarle por anticipado los 10,000 dracmas y anunciarle su nombramiento. Pero Abi Hanifa no contestó palabra a todo el discurso del enviado. Entonces el enviado dijo: puedes estar seguro de que todo este dinero que te traigo es cosa lícita y admitida por el libro noble. Pero Abi Hanifa replicó: verdaderamente es cosa lícita, pero Abi Hanifa no será jamás servidor de los tiranos. Y dichas estas palabras, la anciana añadió: habría querido, oh rey, recordarte más rasgos admirables de la vida de nuestros sabios antiguos, pero he aquí que la noche se acerca. Además, los días de Alá son numerosos para sus servidores. Y la santa anciana se volvió a echar el velo sobre los hombros y retrocedió hacia el grupo formado por las 5 doncellas. El visir Dandán, al llegar a este punto, cesó de hablar un momento, pero a los pocos instantes añadió: cuando el rey Omar al-Nemán hubo oído estas palabras edificantes, comprendió que aquellas mujeres eran las más perfectas de su siglo, al mismo tiempo que las más bellas y las de espíritu y cuerpo más cultivados, y no supo qué consideraciones guardarles que fueran dignas de ellas, y quedó completamente encantado con su hermosura y las deseó ardientemente, al mismo tiempo que se llenaba de respeto hacia la santa anciana que las guiaba, y por lo pronto les dio para vivienda los aposentos reservados que habían pertenecido en otro tiempo a la reina Abrisa, reina de Caesarea. Y durante 10 días seguidos fue personalmente a saber de ellas y a ver por sí mismo si les faltaba algo. Y cada vez que iba, encontraba a la vieja rezando, pues pasaba los días entregada al ayuno y las noches a la meditación. Y tanto le edificó su santidad que un día me dijo: «Oh, mi visir, qué bendición es tener en palacio una santa tan admirable. Mi respeto hacia ella es tan grande como mi amor hacia esas jóvenes. Puesto que han transcurrido los 10 días de nuestra hospitalidad y podemos hablar de negocios, ven conmigo para pedir a la anciana que fije el precio de esas jóvenes. De esas 5 vírgenes de pechos redondos». Fuimos, pues, enseguida, y tu padre se lo preguntó a la anciana, que le dijo: «Oh, rey, sabe que el precio de esas jóvenes está fuera de las condiciones ordinarias, porque su precio no se paga en oro, ni en plata, ni en pedrerías». Al oír estas palabras, el rey Omar se quedó extraordinariamente asombrado y le preguntó: «Oh, venerable señora, ¿en qué consiste el precio de estas jóvenes?». Y ella contestó: «No puedo vendértelas más que con una sola condición, un ayuno de todo un mes, durante el cual te dedicarás a la meditación y a la plegaria. Y al cabo de este mes de ayuno completo, con el cual tu cuerpo se purificará y se hará digno de comulgar con el cuerpo de esas jóvenes, podrás disfrutar totalmente de sus dulzuras». Entonces el rey Omar quedó asombrado hasta el límite del asombro, y su respeto a la anciana ya no conoció límites. Y se apresuró a aceptar sus condiciones, pero la anciana le dijo: «Por mi parte, te ayudaré con mis oraciones y con mis votos a soportar el ayuno. Ahora tráeme una colodra de cobre». Y el rey le entregó una colodra de cobre, que ella llenó de agua pura, y empezó a decir oraciones en una lengua desconocida, y a murmurar durante una hora frases que ninguno de nosotros entendimos. Después cubrió la colodra con una tela transparente, la precintó con su sello y la entregó a tu padre diciéndole: «Al cabo de los 10 días cortarás el ayuno bebiendo esta agua santa, que te fortalecerá y te lavará de todas las mancillas pasadas. Y ahora me voy a buscar a la gente de lo invisible, que son mis hermanos, pues hace mucho tiempo que no los he visto. Volveré en la mañana del 11º día. Y dichas estas palabras, deseó la paz a tu padre y se fue. Entonces el rey eligió una celda completamente aislada del palacio, en la cual no puso más mueble que la colodra de cobre, y se encerró allí para entregarse a la meditación y al ayuno, y hacerse merecedor de los cuerpos de aquellas jóvenes. Cerró la puerta por dentro, se metió la llave en el bolsillo y...» En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 85ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 14.